Bueno, muy bien. Buenas tardes a los que no saludé el bloque anterior, porque tal vez llegaron medios tardecito, pero estamos desarrollando este tema tan necesario, decíamos, de dedicar tiempo en personas, este tema de la consejería bíblica. Lo que estuvimos viendo en el primer bloque fue un bosquejo donde consideramos algunos peligros, algunos principios al momento de trabajar en las vidas de personas, trabajar con la herramienta de la palabra de Dios. Vimos el premio que también implicaba trabajar en la vida de estas personas y diferentes situaciones que se podrían presentar. De hecho, no pudimos dedicarle tiempo para hablar de cada uno de los puntos. Tendríamos que dedicar varios minutos, pero hay algunos versículos que no consideramos. Ustedes tienen ahí el archivo y después en su casa. Lo bueno es que cuando uno está escuchando sobre un tema, una disertación de la palabra de Dios, después puedas ir con tus notas a tu casa y puedas ir reforzando con más conceptos en oración del Señor Jesucristo para que Él ilumine lo que las cosas que se han aportado y puedan enriquecer más el tema. Así que fuimos un poquitito rápido y ahora en este segundo bloque y en el tercero vamos a hablar de cómo resolver conflictos entre personas. Yo quiero hacer una pequeña introducción como para poder entender cómo va a ser la metodología de estos dos bloques. Lo que vamos a ver básicamente es qué es un conflicto interpersonal en sí. Vamos a ver qué áreas del ser involucran. Vamos a ver cómo nosotros debemos identificar cuál es el verdadero problema en un conflicto. Básicamente lo que vamos a estar dando son principios y creo que estos principios, sin exagerar, pueden ser utilizados casi en el 80% de los casos de consejería. Porque cada problema que venga a tus manos de alguna de las personas en las cuales tú estás trabajando, repetimos siempre, con la herramienta de la palabra de Dios, básicamente va a estar radicado en un conflicto. Ya sea un conflicto de la persona con Dios, o ya sea un conflicto de la persona consigo mismo, con su propia historia, o, lo más común, un conflicto de la persona con otra persona o con otras personas. Pero básicamente siempre la raíz de los problemas del desarrollo del carácter de un individuo tienen que ver con un conflicto en alguna de estas tres áreas. Por eso vamos a entregar algunos principios que al hombre, a la mujer de Dios, que quieren estar trabajando en la vida de otros con el material de la consejería, con la herramienta de la palabra de Dios, puedan servirle para ayudarle a enfrentar sus diversos conflictos. Por eso decimos cómo disentir, cómo entrar en este área de una forma bíblica. Vamos a ver herramientas bíblicas. Lo primero que queremos decir es que el conflicto es inevitable. El conflicto es inevitable. Van a existir conflictos entre personas siempre. Van a existir conflictos dentro de la iglesia y dentro del corazón y dentro de la familia y dentro de cualquier ámbito de convivencia siempre. Vamos a ver algunos versículos en Proverbios capítulo 11, por ejemplo, versículo 14. Vamos a ver cuatro versículos, todos en Proverbios, que nos van dando una introducción con respecto al tema. Versículo 14 de Proverbios 11 dice así: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros, estamos hablando de la consejería bíblica, ¿no? En la multitud de consejeros hay seguridad. La necesidad de la intervención de la consejería bíblica en un área o en una situación de conflicto que necesita una dirección sabia. Capítulo 27, versículo 6. Capítulo 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hablamos algo de esto en el bloque anterior, de la necesidad a veces de besar, a veces de acariciar, pero a veces de herir. Fieles son las heridas del que ama. Capítulo 26, versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. La necesidad de una confrontación leal, aunque a veces con dolor. 27:17, lo sabemos casi de memoria. Hierro con hierro se aguza, así aguza el hombre el rostro de su amigo. La idea es que, así como un metal interactúa con otro metal, de esa fricción sale como producto final un metal más afilado, más útil. Pero para que eso suceda, tiene que haber desgaste del material, tiene que haber fricción, tiene que levantarse la temperatura, tiene que haber pérdida porque hay escorias, hay virutas. O sea que es un proceso traumático, pero que tiene un resultado positivo. Por eso estamos diciendo, el conflicto es inevitable, y lo que queremos dar es algunas herramientas para que tú puedas ayudar a las personas a sacarle el provecho del conflicto. Porque eso dice Proverbios 27:17. Dice que esta fricción, ¿qué dice? ¿Es provechosa o no? Sí, es provechosa. El conflicto de por sí va a venir, es inevitable. Lo que tenemos que aprender es no evitar el conflicto, sino cómo sacarle provecho a una situación conflictiva. Van a venir ante ti personas con algún área de conflicto, repito, consigo mismo, con Dios o con los demás. Y tu primera reacción no debe ser evitarle el conflicto, minimizarle el conflicto, evadir el conflicto, negárselo, sino ver cómo podemos sacar de esta situación un provecho espiritual. ¿Sí entienden? Si no aprendemos a disentir con nivel, no estaremos preparados para enfrentar el conflicto que de seguro vendrá en cualquier área de relación. Recién terminábamos diciendo en el bloque anterior, en uno de los principios del aconsejamiento, la percepción. Y vos tenés que tener esa percepción para ir advirtiendo y preparando a tu discípulo, a la persona a la cual estás aconsejando, cómo enfrentar áreas de conflicto. Hay algunas áreas de conflicto que no van a cambiar nunca, queridos hermanos. Tal vez vos vas a tener que trabajar durante meses o años con una mujer que su esposo es inconverso y tal vez nunca va a recibir al Señor. Vos tenés que enseñarle cómo lidiar con ese conflicto. Tal vez vas a trabajar, si estás como líder de jóvenes, con un joven que vive en una familia de todo un contexto inconverso. Y quizás nunca va a cambiar. ¿Cómo enfrentar esa situación conflictiva que conlleva un gran porcentaje de su vida cotidiana? Entonces, es bueno tener las herramientas necesarias. El conflicto no es necesariamente malo. Eso es lo que puedes usar como herramienta para tu consejería bíblica a las personas que vienen ante ti. Puedes decirle, mira, el conflicto no es necesariamente malo. ¿Hubieron problemas entre Jesús y sus allegados o no? Yo tengo pendiente un estudio que voy a hacer ahora cuando llegue a Quito, de las veces que el Señor Jesucristo se vio envuelto en discusiones. Y no exagero si te digo que un gran porcentaje del ministerio del Señor Jesucristo fue discutir. Pero sabes, Él nunca perdió el control. Él nunca subió de tono. Él nunca hirió con sus palabras más de lo que debía herir con la verdad. Él nunca se descontroló. Él nunca gritó, Él nunca fue a los puños, Él nunca arrojó piedras, Él nunca insultó, aunque lo insultaban. Pero gran parte del ministerio del Señor se vio involucrado en conflicto y Él sabía sacarle provecho al conflicto. Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto no pequeño, dice el libro de Hechos. Pedro y Pablo también, Pablo le confrontó públicamente. En la iglesia inmadura de Corinto habían conflictos. En la iglesia de Filipos, dos hermanas estaban en una situación de conflicto. Esperar lo contrario trae desilusión. Por eso es saludable orar para que Dios nos guíe a enfrentar los conflictos con la mayor gracia posible. Dice Romanos 12:18, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero el conflicto es inevitable. Tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Ahora, ¿cómo enfrentar un conflicto o cómo ayudar a enfrentar un conflicto bíblicamente? Bueno, en primer lugar, y esto prácticamente es casi el núcleo de esta sección que vamos a dar ahora, entender o darnos cuenta que el problema no es el problema. Y esto, aunque parece una incongruencia, vamos a tratar de descifrarlo. El problema, o sea, el asunto en cuestión que se te te presentan, que te ponen por delante la angustia con la que vienen, la desilusión que traen, la queja que te vienen a contar a ti para que tú le des una respuesta bíblica, para que le des un poco de luz en medio de sus tinieblas, en verdad ese no es el problema. Tú tienes que tener la sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago, para identificar un problema más subterráneo debajo del problema que esa persona te viene a compartir. Tú tienes que tener la sabiduría que viene de lo alto para ayudarle a la persona a identificar que hay un problema mayor que el problema con el que la persona te viene. Y ahí viene esa mujer a decirte, mira, otra vez mi esposo se fue de la casa y ya no sé qué más hacer, hemos estado hablando. Y tú tienes que identificar si en verdad ese es el problema o no hay un problema más de base. Vamos a ir hablando un poquito más de esto en adelante. Pero anótate este principio, en primer lugar, el problema no es el problema. Lo que produce el desacuerdo o áreas de conflicto entre dos personas, mayormente, no es lo que provoca la ira, la reacción de la persona. Hay otras motivaciones enfermas que son activadas por este problema en cuestión que sucedió en este día, en esta fecha, en esta hora. Han activado otros problemas que estaban más debajo. El verdadero problema del conflicto no está en aquello en que no coincidimos, sino en por qué no estamos de acuerdo. Y esto nos pone a hablar de esta palabra importante que es motivaciones. Y más adelante vamos a hablar de otra palabra que es convicciones. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo gráfico que tal vez nos pueda ayudar a entender lo que queremos decir. Ahí tenemos un triángulo, un iceberg, ¿no? Y lo que ustedes saben que el iceberg mayormente asoma por encima de la superficie un pequeño porcentaje de toda la masa de hielo que esconde debajo de la superficie. De alguna manera, el conflicto es como un iceberg. Lo que está asomando, lo que se ve, lo que estorba, lo que duele, lo que hiere, el problema que a ti te trae tu aconsejado, tu persona, tu amigo, aquel con el cual estás trabajando, es solamente la punta del conflicto. Que es el tema de discusión, el tema actual, lo que arde, lo que echa humo, lo que está ahora candente. Pero si tú te sientas con la Biblia y le haces ver a la persona que analicemos un poco las motivaciones, vas a encontrar probablemente en esa persona motivaciones enfermas, ocultas, que son sustentadas por convicciones erradas. Y el gran peligro, queridos hermanos, en la consejería bíblica es el ser superficial al tratar los problemas. Repito, el gran problema en la consejería bíblica es el ser superficial para tratar los problemas y las diferencias. Si entramos por ese lado e inmediatamente, alarmados por esa punta del iceberg, tratamos de atender el problema, probablemente nunca lograremos nada. Vamos a hablar un poquito de estas dos palabras que dijimos recién. Abre tu Biblia en Santiago, capítulo 3. Vamos a leer bastante Santiago. Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 16. Santiago, capítulo 3. Versículo 13 al 16. Dice así la palabra del Señor: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda la obra perversa. Hagamos una pequeña pausa aquí. Perturbación y obra perversa podría ser la punta del iceberg. Las cosas que nos perturban, las obras, lo que se ve. Pero fíjate lo que dice ahí. Dice que eso sucede donde hay celos. ¿Qué celos? Lo que tenías en la mitad del iceberg, las motivaciones incorrectas. Motivaciones incorrectas como los celos, el orgullo, la envidia, producen perturbación y obras y situaciones de conflicto. Seguimos leyendo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que aquí Santiago me está diciendo que las motivaciones, las motivaciones no percibidas pueden convertirnos en un conflicto ambulante en potencia. Y te vas a encontrar en tus secciones de consejería con personas que son un conflicto ambulante en potencia, ¿verdad? Personas que siempre se están involucrando en situaciones de conflicto. Tú debes desenmascarar, junto con la palabra de Dios, motivaciones ocultas debajo de la superficie enferma que le están llevando a esa persona a entrar en áreas de conflicto constante. Si tú te la pasas emparchando sus conflictos, nunca vas a lograr nada y vas a perder el tiempo. Tienes que ser un poco más profundo y no tan superficial. Algunas palabras que aparecían en Santiago, por ejemplo, envidia y egoísmo en el corazón. Es imposible enfrentar un conflicto y salir de pie. Aunque estemos convencidos de que la otra parte es la que está en el error, podemos buscar su bien. La motivación correcta está, y tú sabes, ¿no? Primera Corintios capítulo 13, aquel poema del amor que habla tanto de la verdadera motivación que debe gobernar nuestros actos, nuestras reacciones, nuestras formas de pensar, nuestras formas de relacionarnos con las demás personas. Así que aquí ya vamos un poquito arrojando luz al tema. Necesitamos entender primero nosotros y en segundo lugar hacerle ver a la persona que viene con ese conflicto de que es probable de que esa área de conflicto sea solamente la punta del problema, pero el verdadero problema está más abajo, en su corazón. Por eso decíamos que el problema no es el problema. Estas motivaciones incorrectas a las que nos referíamos recién, por ejemplo, tú recuerdas en la última cena, se presentó un conflicto entre ellos acerca de quién sería el mayor. Yo creo que le partían el corazón al Señor, porque a horas nomás de dejar el mundo y su equipo estaba debatiendo entre sí quién sería el mayor. ¿Pero era en verdad este el punto del problema? No, esto era solamente la punta del iceberg. Habían motivaciones enfermas que estaban haciendo nido y encontrando en el corazón carnal de estos discípulos un caldo de cultivo ideal. Fue la envidia y la ambición personal lo que llevó a los discípulos a pensar quién sería el mayor. Luego encontramos a los líderes judíos, según lo narra Mateo 27:18, Marcos capítulo 15:10, a arrestar al Señor y a planear y darle muerte, porque supuestamente estaba ofendiendo al César, estaba en contra de la ley de Moisés, estaba hablando mal de Dios. ¿Era en verdad este el motivo principal de la disconformidad con ellos? No. Era lo que había en su corazón, en el corazón de estos líderes. Envidia, egoísmo, celos. Así que podemos dar tantos ejemplos en la vida y en nuestra vida cotidiana de que mayormente las situaciones en las que nos encontramos disconforme, de discusión, de enfrentamiento y de choque, no son en verdad por los motivos que discutimos, sino por motivos internos. Que o no queremos ver, o viéndolos, no los queremos reconocer. Ellos son los que nos ponen en situaciones de conflicto. Si no comprendes esto como consejero bíblico, te va a ser muy difícil ayudar a una persona que venga a ti a pedirte asistencia, ayuda en un caso así. Ahora, mayormente, queridos hermanos, y acá ya llegamos al nivel 3, vimos el conflicto movido por motivaciones enfermas, ocultas, incorrectas, pero esas motivaciones, al fin y al cabo, son gestadas por convicciones erradas, que te acuerdas que era la base del iceberg. Son convicciones erradas, básicamente, sentimientos de inseguridad y desconfianza en Dios. Queridos hermanos, toda situación en la que te encuentres tratando de arrojar luz a un problema, ayudando con versículos bíblicos, tratando de sanar, tratando de guiar a la persona que viene a ti, básicamente tú estás enfrente de una persona con una crisis de fe. Básicamente tú estás trabajando con una persona que tiene su fe enferma y que tú tienes que ayudar a que encuentre sanidad. Muchas veces vas a encontrar a personas con desesperanza. Y tú no puedes estar emparchando su vida, solucionando problemas, si no estás fortaleciendo su fe. ¿A qué me refiero con fortalecer su fe? A revivir, a fortalecer su confianza en Dios. Porque la persona que vive en constante conflicto con los demás o que se ve involucrada en un conflicto que se prolonga, que ya comienza a lacerar, que comienza a destruir, que comienza a debilitar, es una persona que al fin y al cabo piensa que toda su integridad depende de ella y no de Dios. Por eso se defiende, por eso reacciona, por eso siente que todo es una amenaza potencial. Y tú como consejero bíblico debes ir a la punta del problema y decirle, pero ¿cómo está tu fe en Dios? ¿Quién cuida de ti? ¿Quién cuida de ti? ¿Quién es tu escudo protector? ¿Dónde está tu identidad? ¿En la medida de aprobación de los que te rodean o en tu tiempo de intimidad con Dios? ¿Dónde está tu identidad como hijo, como hija de Dios? He visto, he presenciado muchas sesiones de consejería donde el consejero se muere por tratar de explicarle las evidencias de sus problemas y tratar de emparchar las situaciones de conflicto, y uno se da cuenta que hay un problema de base, y aunque la persona viene a echarle la culpa a fulano, a mengano, al padre, al hijo y al Espíritu Santo, la culpa es de él o de ella. Y si tú no estás identificando eso y simplemente le dices, bueno, pero ¿qué va a hacer? No lo tomes en cuenta, él es así, es su carácter, tal vez no quiso ofenderte. O tú le dices, bueno, pero no le hagas caso, déjalo que hable. O tú le dices tal vez, bueno, pero también tú te enojas por todo, tienes que ser más impermeable. No, esos son parches. Tú tienes que ir al fondo de su fe en crisis y desenmascarar, ayudarle a desenmascarar su problema de confianza en Dios y decirle, mira, tu problema no es tu esposo. Tu problema no es tu anciano. Tu problema no es tu vecino. Tu problema eres tú. En tu corazón tú tienes este problema. Y no pierdes tiempo. Y Satanás es muy astuto porque él puede confundirte. Con este tema de quién es tu defensor, quién es aquel que te provee. Un ejemplo muy lindo que tal vez tú puedes anotar y puede servirte como una herramienta en la consejería bíblica es el caso que tenemos en Génesis capítulo 13, versículo 1 al 9. Es interesante porque hay una discordia, un conflicto entre Abraham, bueno, no entre Abraham y Lot, entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y después eso se generó a una incomodidad de Lot hacia Abraham. Pero Abraham nunca tuvo ningún problema, él estaba conforme, pero bueno, ahí se presentó el conflicto. A veces viene sin que lo busques. No siempre ambas partes involucradas en un conflicto son las culpables. A veces el conflicto vino sin que lo busques. Y Abraham no se lo buscó. Y bueno, se presentó la situación y la cosa en verdad estaba siendo medio insostenible. Entonces ustedes saben lo que pasó. Ya Lot le fue a reclamar a Abraham. Y Abraham le dice, vamos a leer ahí en Génesis capítulo 13. Vamos a ver un poquito las motivaciones que Abraham tenía, que eran motivaciones gobernadas por una convicción de quién era la persona que le sostenía a él, su Dios. Génesis capítulo 13, versículo 1 al 9. No vamos a leer todo porque conocemos lo que sucede, pero quiero enfatizar en el versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos hermanos. Y más adelante, después de que se arregla, se llega a un acuerdo, Abraham se aparta y ahí en el versículo 14 habla con Dios. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Y le muestra toda la región de Canaán. Dice, mira para el norte, mira para el sur, mira para el oriente y mira para el occidente. Y dice, todo lo que tú estás viendo es tuyo. ¿Sabes una cosa? Estaba incluyendo también el lugar que Lot había tomado. O sea, Abraham sabía quién era su proveedor. Él podría haberse puesto a discutir con Lot y haberle dicho con todo el derecho de tío, de anciano, que la cultura oriental le respaldaba. Míralo tú un momentito, porque el que tiene derecho a elegir acá soy yo. Dios me prometió esta tierra y vos no me vas a quitar a mí ni un metro cuadrado de esta tierra. Si hay problema entre nuestros pastores, muy bien, lleguemos a un acuerdo. Pero no te olvides, en primer lugar, esto es mío. Dios me lo dio. Y tenía todo el derecho. Y tenía toda la razón. Pero Abraham, que habrá pensado, habrá sentido ganas de decirlo, él dijo, bueno, pero si al fin y al cabo Dios me lo dio, ¿quién me lo va a quitar? Dice, está bien, el sobrino, escoge tú. Si tú escoges a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú escoges a la izquierda, yo voy a la derecha. ¿Cómo se apagó el conflicto? Porque podría haberse encendido si Abraham tenía una respuesta como la que yo imaginé recién. Y Lot, que era muy materialista, le iba a decir peor, y saben, terminaba una guerra ahí que se terminaban tirando con las ovejas por la cabeza, ¿no? Pero Abraham terminó con el conflicto y dijo, no hay problema. ¿Por qué dijo no hay problema? O sea, ¿qué pasa, Abraham? ¿Te gusta que te pisoteen? ¿Te gusta que tomen lo que es tuyo? ¿Qué? No. No pasaba por ahí la tranquilidad de Abraham. No pasaba por un hombre sin carácter o que no le importaba la bendición de Dios, que le daba lo mismo. No pasaba por ahí. Él sabía que eso era de él. Y Dios se lo iba a proveer. Y Dios se lo confirmó. Dice que cuando se apartó de Lot, se fue al monte a orar porque él tendría una bronca dentro, ¿no? Y Dios le dice, tranquilo, Abraham. Yo que te dije que todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Tranquilo. Que Lot lo use por un tiempo ahora, pero esto es para ti, para tus descendientes. Y Abraham sabía quién era su proveedor y su defensor. Esas son convicciones correctas, que gestan motivaciones correctas. Y eso es lo que tú tienes que identificar ante cada conflicto que se presente, en tu caso o en el caso que alguien venga ante ti. Dice, las motivaciones de las personas que saben que están seguras en las manos de Dios son moldeadas por ese mismo conocimiento. Hay que aprender a vivir con gracia, a disentir con amabilidad, a amar libremente y a confiar en Dios, aun cuando las cosas nos parecen salirse de control. Las convicciones erradas, estamos hablando de esta palabra convicciones ahora, ¿no? Ya dejamos motivaciones de lado. Las convicciones erradas son el combustible ideal de ciclos conflictivos. ¿Por qué? Porque nos llevan a pensar que debemos tomar las riendas del asunto para protegernos a nosotros mismos. Y tú tienes que identificar, querido hermano, querida hermana, personas que están optando, escogiendo esa ruta de pensamiento. Todo depende de mí. Y la vida me ha enseñado que si yo no me defiendo con mis propias garras, con mis propias uñas, nadie lo va a hacer. Y todo lo he logrado bien solito, bien solita, porque ni mis padres me ayudaron. Así que nadie venga a tocar lo mío. Y te vas a encontrar con situaciones así, con personas que vienen con esa posición. Y tú como consejero, como consejera bíblica, tienes que mansamente, con mucha ternura, hacerle ver su convicción. A ver, un momentito, ¿cómo que? Si yo no me defiendo, me lo quitan. ¿Cómo que todo depende de mí? ¿Cómo que yo y yo y yo y yo? El yoísmo. ¿Y qué de Dios? ¿Y dónde está tu confianza en Dios? Eso hacía el apóstol Pablo con sus discípulos. Cuando sus discípulos venían con situaciones de conflictos con personas, él les giraba la vista de su alma y les hacía ver su propio corazón. Por eso, queridos hermanos, en el tema de la consejería bíblica, tenemos que ser muy sabios en discernir en verdad la fuente de los problemas que presentan ante nuestra mesa, si no podemos entrar en un laberinto sin salida. Acompáñeme, por favor, en un pasaje muy gráfico, en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer varios pasajes de Santiago y de Filipenses. Filipenses capítulo 4, un asunto muy conocido en la iglesia de Filipos, versos 2 al 9. Dice el apóstol Pablo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a parar acá. Después leemos algunos versículos más. Pero es interesante este caso porque se menciona a dos hermanas que habiendo combatido juntamente con Pablo por el Evangelio, ahora se estaban combatiendo entre ellas. Qué incongruencia, pero se da en la iglesia del Señor. Pablo les dice, ellas han combatido conmigo fielmente por el Evangelio. ¿Cómo es que ahora están enemigas entre ellas? Si son del mismo ejército. Y después le usa otro gráfico más, porque le dice, dile a estas hermanas que no se olviden que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué le está diciendo Pablo indirectamente? Tienen una eternidad para vivir juntas, así que empiecen a llevarse bien desde ahora. Ahora es interesante que Pablo no aborda el conflicto en sí. De hecho, si yo te preguntara a ti hoy que me digas cuál era el problema entre Boya y Sinti, que no me lo vas a decir, porque no lo vas a encontrar. Y no lo vas a encontrar en ningún comentario de Filipenses, porque no se sabe cuál fue. Y es que casi que a Pablo no le interesaba. Yo no sé si Pablo sabía o no sabía cuál era el conflicto. Supongamos que supiera Pablo el problema entre Boya y Sinti, que evidentemente era un problema no pequeño, porque trascendió y llegó varios kilómetros y se hizo público. Aún si Pablo lo supiera, ni lo menciona. Él no dice, pero mire, dile a Boya que no piense así de Sinti, que porque ella tiene este problema, o dile a Sinti que ceda un poco y que llegan a un punto intermedio, cómo es que se van a... Ni habla del problema, directamente va al sentir de ellas. Dile a Evodia y a Sintica que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿A dónde apuntó Pablo? ¿Apuntó al conflicto? Eso es un buen consejero. Eso es una consejería bíblica efectiva. No se alarmó por el conflicto. No dijo Pablo, ay, no me digas, eso están discutiendo, eso es lo que pasó, pero qué terrible. No, él dijo, bueno, que revisen su corazón. Y él les venía hablando del sentir que debe haber en el corazón en el capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir. Dice, parece que Boya y Sinti que no habían entendido el capítulo 2. Así que Pablo no fue superficial a tratar el problema. Fue directamente a las bases. Dice, mira, yo ni sé, y por más que sé, o si es que lo sé, ni me interesa el problema que hay entre Boya y Sinti. Exhórtales, anímales a que revisen sus motivaciones. ¿Qué están sintiendo en su corazón? Porque si el sentimiento en su corazón es de acuerdo al Señor, el problema se apaga. Le quitas la leña al fuego y el fuego se apaga. A veces me parece que en la consejería bíblica nos transformamos en bomberos voluntarios que queremos apagar un fuego en vez de quitar la leña. Y cuando tú entiendes de que hay problemas de base y quitas la leña, ¿qué dice Proverbio? Si quitas la leña, se apaga el fuego. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. En primer lugar, le dice que revisen su sentir en el Señor, sus motivaciones. ¿Qué cosas les llevaron a alejarse del Señor y a ponerse una en contra de la otra? Muchas veces en este tema de las diferencias interpersonales, nos preocupamos más por la persona que está en nuestra contra que por el Dios que está a nuestro favor. Y eso es lo que Abraham aprendió. No se concentró en su sobrino que estaba en su contra. Se concentró en su Dios que estaba a su favor. Y cuando Lot escogía el huerto de Dios, Abraham se quedaba con el Dios del huerto. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. A veces, un mediador, como estamos hablando ahora, puede ser muy efectivo. Por eso le dice el versículo 3, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Aquí entra el consejero bíblico y le está escribiendo probablemente a Epafrodito, Pablo, en esta carta de los Filipenses, y le dice, mira, trata de ayudarles porque estas dos hermanas están de parche en parche y el problema no se arregla. Trata de ayudarles a que revisen su sentir en el Señor, que revisen su corazón. Esa es la tarea del consejero bíblico. Por eso decimos que muchas veces un mediador puede ser de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque es común que el estrés del conflicto, del ministerio, del problema, haga perder la óptica y se transformen en muy vulnerables al conflicto. Ahora, en segundo lugar, siguiendo con el capítulo 4 de Filipenses, les recuerda que su bienestar no depende de que la otra persona me trate bien o me trate mal. ¿Cómo dice ahí el versículo siguiente? Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. No dice, regocijaos en que los traten bien siempre. No dice, regocijaos en que les den la razón siempre. No dice, regocijaos en que todos estén a tu disposición. No dice, regocijaos en que nadie se te oponga. No, regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué les está diciendo Pablo a estas dos hermanas? El gozo de ustedes no depende del trato o del maltrato de la otra persona, depende del Señor. Abraham, sin haber leído Filipenses, lo estaba aplicando. El gozo y la paz de él no dependía de cómo lo trate o lo deje de tratar Lot o sus pastores. Dependía de cómo lo trataba Dios, y él tenía su convicción bien puesta de cómo Dios lo trataba. En tercer lugar, aconseja a ser agradecido. Versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está siempre, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ser agradecido. Va a venir ante ti una persona con una lista de quejas. Que mira, que esto en mi familia, que esto en los negocios, que esto en mi casa, que esto en la iglesia, que esto en la economía, y que ahora hay que me duele el callo, y ahora hay esto y lo otro. Y toda la lista de quejas. Y tú le vas a decir, a ver, un momentito. ¿Tienes cosas por las cuales agradecerle al Señor? Bueno, sí, claro, ¿cómo que no? Bueno, concéntrate en esas. Evidentemente, entre Bodia y Sinti, que había algo que cada una sentía que la otra le estaba quitando. ¿No es cierto? Porque básicamente todo conflicto se resume en eso, me están quitando algo. Y Pablo le dice, miren, dejen de concentrarse en aquello que tú piensas o sientes que te están quitando. Concéntrate en las cosas que Dios te está dando. Sé agradecido. Y tú como consejero, como consejera bíblica, tienes que guiar a la persona que viene ante ti con un espíritu de queja, con una lista de cosas para quejarse, a tener una actitud optimista y de agradecimiento a Dios. Y cuando tú le enfrentas y le haces ver las cosas buenas que Dios le ha dado, tal vez esa persona salga de esa sesión de consejería transformada. En cuarto lugar, le va a decir ahí en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Permítanme traducirles este versículo aplicado al conflicto entre Evodia y Sintique. Pablo está diciendo, escogemos por ejemplo a Evodia. Mira, Evodia, ¿tiene algo de honestidad Sintique? Bueno, algo sí, pero muy poquito. Bueno, ¿tiene algo? Sí, algo tiene. ¿Tiene algo de justo? Sí, no, creo que es una persona justa. ¿Tiene algo de puro? No sé, debe tener, yo no sé. ¿Tiene algo de amable? No, sí, es una mujer amable, pero no sé qué le pasó ese día conmigo, pero sí, ella es amable. ¿Tiene algo que sea de buen nombre, que se pueda hablar bien? Bueno, sí, la verdad que sus hijos son un ejemplo. ¿Tiene alguna virtud, algo digno de alabanza? Sí, tiene cosas muy buenas. Bueno, pensá en esto, Evodia. Pensá en esto. Piensa en lo bueno. No, pero lo que ella me dijo, piensa en lo bueno. No, pero es que yo no lo puedo permitir. Piensa en lo bueno de ella. Y eso es lo que tú tienes que ayudarle a la persona, ¿ves? Cuando la persona viene ante ti, tú no puedes apagar el fuego, porque al día siguiente viene otra vez con el fuego y viene con el fuego y a ti se te va a acabar el extinguidor, no vas a saber más qué hacer. Tú tienes que hacerle ver en su interior que hay cosas, hay leñas, hay leños, hay madera, heno, hojarasca, hay motivaciones incorrectas, que si se van quitando, el fuego ese se va apagando. Esos son los consejos prácticos que Pablo dio a estas hermanas en disputa. Y son consejos que deben estar presentes en tu tiempo de consejería bíblico. Vamos a terminar con una secuencia conflictiva que encontramos aquí, un gráfico. Porque básicamente, todo conflicto es un factor desencadenante que se inició en lo que decíamos hace unos minutos, una fe en crisis. Repito, todo conflicto tuvo como origen una fe en crisis, una fe enferma, una actitud de desesperanza. Vamos desde la base del iceberg hacia arriba. Ahora vamos al revés, invertimos el orden. Una falta de fe en Dios. O sea, yo llego a dudar de que Dios me ama. Pablo, ¿cómo puedes decir eso? Soy un hijo, una hija de Dios. Sí, pero el hijo y la hija de Dios pueden llegar a dudar de que Dios les ama. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, la persona que duda que Dios le ama, llega a una conclusión lógica. Ok, si Dios no me ama, si Dios me abandonó, si quieres puedes leer el libro de McDowell, creo que es, Una fe en crisis, el capítulo que se llama Atravesando la barrera de la traición. Cuando tú llegas a la conclusión lógica que dice, bueno, parece que Dios se olvidó de mí, me siento traicionado, traicionada por Dios, ¿qué me queda? Entonces, Pablito, afilarse las uñas, ¿eh? Todo depende de vos. Mirá que te quedaste solo, ¿eh? En Argentina dirían, te quedaste en Pampa y la Vía, así que a defenderte solito. La falta de fe en Dios activa en mí un mecanismo carnal que se llama autoprotección. Autoprotección. Es una reacción natural, pero es una reacción natural de la carne, no del espíritu. Y paradójicamente, el que es hijo o hija de Dios, cuando entra en ese plano de la autoprotección, en vez de percibir confianza y seguridad, ¿qué percibe? Miedo, porque sabe que no puede defenderse. Alguien dijo, temer es confiar en mí mismo, ¿es verdad? Cuando yo empiezo a confiar en mí mismo y siento que todo depende de mí, intestinamente comienzo a sentir el sabor del miedo, del pánico, y al estar en esa actitud de miedo, de qué será lo próximo que me va a pasar, qué será lo próximo que me van a quitar, qué será ahora lo que voy a perder, estoy en un estado de ira y pago mal por mal y considero como amenaza potencial a todo el que se acerca a mí. Y hay personas que son así. Han tenido tantas experiencias traumáticas en su vida que eso ha debilitado su fe en Dios, su identidad como hijo o hija cuidado, protegido por Dios. Y están optando por la reacción natural de la carne de defenderse uno mismo. Sienten miedo y como están con miedo, reaccionan con ira. Y no te le podés acercar, viejo. No te le podés. Son como un puente roto, no lo pasa a nadie. No te le podés acercar. Y han roto muchas relaciones que podrían haber sido de bendición para su vida por algo que mal interpretaron como una amenaza potencial. Y les espantaron, les ahuyentaron, pusieron cerrojo a su corazón, a sus emociones. Dijeron no, porque venís con malas intenciones y tal vez no era así. Por eso estas personas viven en contacto, conflicto, el final de la secuencia. Entonces vos, como consejero, como consejera bíblica, tenés que ayudarle a ver a esa persona que el problema no está afuera, el problema está dentro. Y quiero terminar leyendo solamente un versículo que vamos a analizar en el segundo bloque y que me dice que el problema no está afuera, el problema está adentro. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Sabés qué estaba diciendo Santiago acá? El problema no es el problema. Es lo que dijimos al comienzo. El problema no es el problema. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, del vecino, del anciano, de mi pasado, de mi presente, de mi futuro. No, dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De un estado de conflicto y de guerra interior. Pasiones que combaten en vuestros miembros. Otra traducción dice, de un interior que es un campo de batalla, donde pelean pasiones enfermas, motivaciones enfermas. Termino diciendo esto, queridos hermanos. Todo conflicto exterior tiene como raíz un conflicto interior. Y vamos a ver en la segunda parte que todo conflicto interior tiene como raíz un conflicto con Dios. Y a ese punto vos tenés que llevar a las personas si querés ser un consejero eficaz. Paramos acá. Gracias.